Buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos al oráculo del día de... Los siete soles. Exactamente. Y como ayer, como si lo hubiéramos hecho adrede... Sí. Otra vez estás hablando de Vivaldi. Otra vez Vivaldi. Pues no. Con toda está su, en aleatorio, su alegría. Y, jolín, qué pasado. Sí. De verdad, de verdad. El concierto para flauta 6, parece ser. Opus 10. Uh-huh. Bueno. Pues maravilloso, estamos aquí en el programa 497. Ahí es, ahí está. Cuando es 29 de enero de 2024, lunes, día de Tut y Amihaf. Clave oracular, 2182. El 29 en el Siam es industria. Uh-huh. Así que el día se llama... Industria en trabajo lunar. Uh-huh. O sea, un día industrioso, pero en trabajos que tienen que ver con lo psíquico. Uh-huh. Lo interior, la inteligencia, las ciencias, las artes... Uh-huh. Y aún así hay que tener mucho cuidado. Y la magia. Mucho cuidado porque me he hecho un lío tontamente haciendo las influencias. ¿Sí? Me he equivocado de un número y casi la lío. Pues claro, digo, voy a ahorrar el 1 sobre el 2 del psiquismo sobre el cuerpo. Vamos a ahorrarnos el lío una vez que empecemos a grabar, porque si no... Sí, sí. Entonces, pues eso, influencias 1 sobre 2. Que es astucia con el agua. Eso. La rebeldía en el trabajo se filtra por donde puede para conseguir sus propósitos. Claro. Y este sería el tercero. De... no. Sí, de enero. Uh-huh. Ay, tercero de enero. 2, 11, no. 20 y 29, el cuarto. Eso sí. Es. Porque hay 4 días, 2, que es trabajo en enero. Sí. Y entonces, pues es una influencia muy curiosa porque es esa astucia que se cuela por todas partes. Sí. 8 sobre 2. La rebeldía sonriente. Uh-huh. La justicia, la verdad, que es todo lo equilibrado, lo que es justo y verdadero. Ahí está. La cuarta, pues, de este mes y de este año. Eso es. Que esta seguirá, trabajo, ni se sabe la de veces. Sí, la rebeldía sonriente. La variable, desde el regente, 2 sobre 2. La guerra de humildades. Uh-huh. Es también un conflicto. Uh-huh. O sea, todo... Son conflictos que pueden ser por falta de humildad o por exceso de humildad. Mm. Y también la humildad también es un arma en determinadas ocasiones. Sí, sí, sí. Sí, porque depende de cómo se vaya, de qué, claro, se vaya. Claro, claro. O sea, es que a lo contrario, claro, la soberbia, o sea, no es... Es maligna, vamos. Es tremendo. Pues sí. 2 sobre 1. O sea, sé lo que son los lunes de enero. Los lunes y de enero. Y esto es el último. Astucia del egoísmo. Uh-huh. El trabajo en la rebeldía. Uh-huh. El trabajo en la rebeldía. Uh-huh. Es astucia del egoísmo. Y lo que van a ser los lunes, todos los lunes de 2024, 2 sobre 8. La rebeldía primaveral. Uh-huh. O sea, que ahí está la rebeldía del sol en primavera, que hace brotar todo y exuberante, lleno de vida. Y encima con esta primavera adelantadísima, sí. que dices, vaya, esto sí es un cambio climático como Dios se manda. Ya ves, esto sí que es guay. El año pasado, en este mismo día, hacía 0,6 grados, ya ves, y hoy hay 9 grados. 9. 9,3. Pero que no es el cambio climático, ¿no? Es el caos climático. Es el caos climático. Eso sí. Sí. La tabla esmeralda queda, pues, ahí con el futuro vacío. Sí. Y la banda onírica vacía. Sí. Número de Yao Yahweh. ¿El 6? Sí. El 6 ha salido hoy. Subtipología lunar. Industrioso. Pues claro. ¿Sabéis? Se trata de trabajar y además de producir algo, de generar algo, sí. Ya sea físico, ya sea mental o espiritual, es industrioso, productivo. Y encima, en el Tawin hay cambio y llegan 3 días de regencia principal de Yau Yaui. En trabajo, en trabajo, ¿no? Que es el dios del oro y del dinero. En trabajo, pues son ganancias. Claro. Ahí está. Cuando se pone a trabajar, produce ganancias. Y luego en los regentes, cons en economía. Dominio, claro. Yau Yaui en trabajo. ¿Ganancias? ¡Hala, qué bueno, qué bien! 3 veces lleva ya. ¡Qué bueno! Nefru en victoria. Admirativa. Eso. Ya ves, el arte, la belleza que triunfa. Ayer produce... estaba en economía, en búsqueda, y sí. Repite y se pone en victoria. Que la belleza que triunfa es la que produce admiración. Esa es el triunfo de la belleza, producir admiración, éxtasis. Que... Ahí está. Eso. Y esfuerzo, porque ayer queríamos hacer en nuestra sesión sonora. Sí. Fue difícil. Fue complicada, ¿fue? Sí. Fue, pues, ahí no habían cosas que no encajaban. Pero era por la belleza, era por la belleza. Por la belleza, que, claro. ¿Y qué Perer en búsqueda? Pro ideal, ahí está. Eso es. O sea, un ideal arrastra todo, eso. Todo. No hace falta, o sea, si se tiene un ideal en la mente y en el corazón, ya lo demás se da solo. Tienes que lanzarte a ello y lo demás no... Es accesorio. ¿Y entonces quedan vacíos? Rebeldía, astucia y guerra. Sí. Gesto hic de negativo a positivo en situación de trabajo lunar. Ya ves, pues en el trabajo corresponde Tarkam. Y para los lunes es Menfis. El trabajo, porque es actividad y además tiene que estar las cosas muy claras. Y entonces tener un ambiente de lucidez y de claridad. Y los lunes resulta que son muy oníricos, muy mágicos. El lunes es la luna y entonces es interior. Y corresponde Menfis, que es el perfume de los sueños. Y 3 cartas taróticas. La sacerdotisa, la fuerza y el juicio. A ver, la sacerdotisa realmente es lo de la enseñanza, ¿no? Intenta enseñar mediante la palabra, que acepta la inocencia, no, admitir las cosas sin prejuicios, shed, y heptanum, la comunicación entre los mundos. En la fuerza, pues que Perer, que es la constancia, Amenhotep, el constructor de estructuras a todos los niveles, Shesmu, el que exprime y saca jugo, beneficio de las cosas. Y en el juicio, pues está Osiris, Set y Amentet. O sea, el Padre Eterno, o en el sentido de que es el origen, Osiris, Set, el control de calidad. Y Amentet, la seleccionadora, la que selecciona. ¿Sí? Estos no han pasado el juicio, no sé qué, pues. La premuerte. La premuerte. Sí. Oye, qué curioso, porque. O sea, hoy coinciden en el gesto hit 2, pero de los que están ahí mucho tiempo, Tanun y Set. Sí. De los demás, no. Y otros días es que son una banda, oye. Sí. Es alucinante. Ahí está. Y cuando vamos así de directos, esto es el oráculo, sin más. Sí. Cuando añadimos cosas, eso ya. Eso ya es la diferencia. Es una variante. Claro. Una cosa que hacemos porque sí, y ya está, ¿no? Lo que habría que comentar, que lo hemos comentado, es que, por ejemplo, esta semana vuelve a ser una semana de. Esto se ve en la clave oracular. Sí. Tres, cuatro. Y así, tres. En los extremos. O sea, sí, mañana será. Astucia. No, se nos ha equivocado. Ya hemos dicho una cosa. Ah, es verdad, claro. Si es que se acaba ay, el mes. Qué tontería. Se acaba. Bueno, pues más interesante todavía. Bueno, mañana es astucia, sí. Astucia es en marcial, porque es 3. Porque es 3. 30. 30. Y el de otro día también. También. Que es 31. Es 31 de agosto. Pero 4. De repente. El jueves. La cosa cambiará. Cambia el jueves. El 1. El 1. Cambiará el 1, cambiará el 2. Será 1, 2, 8, 5. Sí. Porque el jueves es 5. Sí. Y ya está. Pero me refiero a que, al menos entre estos tres días primeros de la semana, de la semana normal. Sí. Porque este es el segundo día. Sí, ya pensábamos que iban a coincidir los días, pero claro, como justo llega el final del mes, pues entonces ahí empieza, hay un corte, acaba en guerra y comienza en rebeldía. Exactamente. Y siempre... estaba pensando en, sigo pensando, en personas que, te imagínate, que te escuchan por primera vez, ¿no? Ya. Por cierto, el diario de UK se escucha en Rusia. ¿Se escucha en Rusia? Lo normal. Ahí va. Bueno, ahí no hablamos de estas cosas. Pero tú imagínate que esto lo escucha por primera vez alguien, ¿no? Y dice, sí, ¿qué están hablando? Bueno, pues esa es una buena pregunta, porque es bueno preguntarse cosas. Sí, sí, sí, claro. Y entonces ahí viene la búsqueda, ¿vale? Puedes buscarlo por tus medios, siguiendo el hilo, y ya está. Pero ¿qué es eso del gesto ahí? Que lo busques, que preguntes, que de no todas, sé qué. Claro. Pero si no, no hay excusa. Ya. No hay excusa. Si a nosotros nos hablan de algo, cualquier cosa, lo buscamos. Exacto. Algo que nos llame la atención, algo. No pues pasa se busca, nada, se busca. Se busca. Y tenemos tenemos el Siam, donde viene todo, absolutamente todo. Eso ya si hay un interés en aprender lo misterioso, el por qué, cómo se forman los números, por qué significan lo que significan y todo eso, y por qué hablamos de cuerpo, psiquismo y espíritu, que además lo llamamos tierra, luna y sol en el Siam. Eso es. Como comparando a la persona como una especie de sistema, en el que hay una parte visible, una parte psicológica, que no se ve, y una parte espiritual que es que de aún donde se ve menos. Se ve menos, pero es de donde recibe su energía, su fuerza para vivir. Exactamente. Lo que empuja la vida. Y que para no engañar a nadie, ya decimos que eso no lo tiene todo el mundo. No lo tiene todo el mundo. Ojalá, porque entonces estaríamos en un mundo debido, en un mundo que ya es como tiene que ser. En un mundo que ya sería un mundo de personas. Eso es. De personas entonces, de verdad. O sea, no. Pero no hay que perder la esperanza. No. Se puede no se ahí desempolvar, despertar. Claro. Y ala. Está el posible confuso. Eso. Que ahí puede surgir de todo, porque es como la nada ahí, el posible confuso. Y el despertar. Así es. Y todo eso, el Siam, que lo decimos poco, y esto ya sería una promoción en la publicidad. Sería en www.7soles.es. Exacto. Y ahí ya se busca el Siam. Ya. Se tiene el Siam. Se puede solicitar un oráculo también. Si no se quiere. Un oráculo simple, un oráculo completo. Sí, si tienes interés en saber cómo eres. Ahí está. No solo físicamente, sino tu interior. Sí. Que es además lo que mola. Y poder hacer esas correlaciones de cada día y todo. Y eso, y que poder es muy interesante, con la calcular clave. Cada día, porque al saber ya tu clave, tú puedes saber cómo va a ser tu día. Si va a ser victorioso, o amable, o guerrero, luchador. Es alucinante eso, de verdad, de verdad. Es, bueno, nos vamos. Es tremendo. Que vamos a tener un gran día de Tut y Amijaz, por favor. Gran día de Tut y Amijaz. Y a estar bien y adelante y arriba. Eso, adelante y arriba. Eso, hasta luego. Hasta luego. Anda, mira, ahora abajo. Joder, los conciertos de Brandenburgo. Ya, qué bueno.